Hernán Ginestra, que evidentemente no se siente tan cómodo, ¿no?, que con el equipo, porque no ha resultado todavía, no le ha podido encontrar la vuelta. Uno pensaba, después de esa victoria frente a Quimsa en el partido televisado, que iba a tener ya el equipo medianamente como acomodado, y realmente no le dio el envión que esperábamos, ¿no? Le está costando. Pero hablábamos de Instituto, de su récord positivo, de este buen arranque de Instituto, de este buen partido, otra vez segundo consecutivo de Gastón Güellan en la conducción del equipo, en asistencias y anotando puntos. Así que vamos a hablar con Gastón. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Qué decís? Buen día. Buenos días. ¿Cómo va, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo vas vos? Bien, todo bien, por suerte. ¿Contento con este momento del equipo, imagino? Sí, sin duda, sí, por supuesto. Contento por el equipo, por cómo se están dando las cosas. Así que, bueno, en el camino correcto, digamos. No son fáciles los santiagueños. Tienen un equipo duro, un equipo importante, con buenos nacionales, con buenos extranjeros. En una zona y en un grupo, como hablábamos recién con Santiago y con Frank, que realmente también es un grupo duro. Arrancar de esta manera siempre es muy bueno. Sí, creo, comparto con lo que decís. Era un grupo complicado, duro. Los santiagueños se han armado para pelear cosas importantes. Son por ahí un poco distintos en cuanto a la formación. Olímpico por ahí un poco más dependiente de su extranjero. Quinza más plagado de nacionales, con jerarquía, con mucha alternativa de gol. Pero bueno, por ahí no nos esperamos estar en esta situación hoy en día, pero también es cierto que trabajamos duro para esto, y estamos en un proceso todavía de conocimiento, pero bueno, que nos pase esto es importante. ¿Y ustedes, Gastón, para qué se armaron? No, creo que es muy temprana, recién van 7 partidos como para sacar una deducción de que para qué estamos, para qué nos hemos armado. Sí te puedo decir que tratamos de ser competitivos a la hora de jugar, tratando ya sea de local o de visitante, tratamos de imponer nuestra filosofía, de defender agresivo, ser intenso, y bueno, a la hora de atacar, tratar de ser solidarios, pasarnos la pelota y justamente no depender de un solo jugador. Hay partidos donde aparece el Faca Piñero, otro donde aparece el Chuzo, después suma a Cristian Micucci, como que cada uno trata de aportar lo que le toque o lo que le pueda. Quedan solamente 6 invictos jugando de local, ustedes son uno de ellos, con una gran marca de 4-0, pero se viene una complicada gira por Salta, ¿no? Un equipo que también viene dulce jugando de local. ¿Crees que está siendo muy importante el tema de mantener la localía en Córdoba, donde se están haciendo fuertes y a la vez ya está, además saben ganar en la ruta? Sí, creo que fue una de las cosas que planteó Facundo cuando iniciamos este Super 20. Tratamos siempre para defender para 70 puntos. Sabemos que de visitante por ahí eso se complica porque los equipos se hacen fuertes, pero bueno, nosotros pensando en nuestra localía tratamos de apuntar eso, que el rival no se sienta cómodo, que no supere los 70, 75 puntos, y eso vamos a tener mayores posibilidades o probabilidades de quedarnos con el resultado a favor. Estamos hablando con Gastón Güellan, el base de Instituto de Córdoba. El Instituto tiene un récord de 7 jugados, 6 ganados, 1 perdido. Le queda solamente un partido para terminar el grupo B de este Super 20. Después esperar lo que sería la mini postemporada o la primera postemporada, ¿no? ¿Cómo se siente el jugador profesional que a esta altura del año ya tenga que empezar a jugar playoff? Porque me imagino que es una carga psicológica diferente, ¿no? En el caso tuyo particular. Sí, siento que, a ver, creo que siempre uno se prepara como jugador para la parte más linda de los playoffs. Creo que ahora se adelanta un poco con este nuevo formato, pero creo que es algo lindo. Todos desean y todos quieren jugar esta parte que al fin y al cabo a veces es la más interesante. Si bien es un torneo dentro de la liga, nos viene bien y por supuesto que cada vez que creo que es algo que todos quieren jugar, los playoffs, sentir esa adrenalina de que tenés que ganar y si perdés por ahí no tenés margen de error, entonces es una adrenalina y una sensación muy linda jugarla y bueno, hay que prepararse para eso. Y en esto recién le comentabas a Franco que no tenían un objetivo bien marcado, pero imagino que seduce tal vez quedarse con uno de los dos boletos para la Liga Sudamericana. ¿Lo tienen en vista eso o van a ver cómo qué sucede en los playoffs de esta de Super 20? Sí, sí, a ver, sabemos que este Super 20 entrega dos plazas para la Liga Sudamericana, pero creo que si desde este de un primer momento nos poníamos a pensar en eso, por ahí no íbamos a desviar del objetivo, que es seguir construyendo el equipo, seguir formando sociedades, asociaciones, seguir conociéndonos junto al cuerpo técnico como con nuestro compañero. Creo que por ahí, si nos ponemos a pensar en la plaza de la Sudamericana, sería un objetivo más a largo plazo. Tenemos que seguir trabajando día a día, pensando en el rival de turno, en el siguiente partido, y de a poco las cosas se van a ir dando solas. Bueno, pero el momento es más que dulce, ¿no? Y me imagino que la gente también se está ilusionando con esto. Sí, sin duda. Cuando uno gana, cuando el equipo inhala rachas positivas, todo fluye de una manera, de una energía muy positiva. Pero hay que ser consciente de que esto recién está empezando, si bien estamos encontrando recién el funcionamiento y vamos ganando, es muy tentador todo, pero hay que tener los pies sobre la tierra, porque no le hemos ganado a nadie, hemos jugado recién 7 partidos y todavía falta mucho camino. Sí, no hay vez de lastimar a nadie ni de ofender a nadie. En esta temporada ustedes se ven más regulares a diferencia de la temporada pasada. ¿A qué crees que se deba esto? Creo que hubo una renovación casi completa del equipo anterior con esta liga. Solamente continuamos 3 jugadores, hubo cambio de cuerpo técnico, entonces creo que ha habido un cambio rotundo. Por ahí el año pasado teníamos o caíamos en la dependencia de lo que podían aportar nuestros extranjeros. Hoy en día tratamos de no caer en eso, si bien sabemos que es importante lo que Davis aporta hacia nosotros en tanto punto, a generación de juego. Tratamos de no depender de él, sino tratar de buscar otras alternativas, buscar, como bien dije al principio, puntos de Miguel, puntos de Santiago, del Chuzo, de quien se encuentre en su mejor momento del partido, y tratar de aprovecharlo. Hay días que te puede tocar ser figura, y otro día que te va a tocar aportar asistencia, y bueno, creo que somos un equipo solidario que no somos egoístas. Y en lo personal, Gastón, ¿cómo te notás ya en esta, digamos, segunda temporada? La primera ya la jugaste un poquito también, en el instituto, fuera de lo que es Bahía. ¿Cómo te notás vos? ¿Tuviste un crecimiento? ¿Te sentís cómodo? Bueno, contanos un poquito. Bien, creo que trato de aprender de cada situación, de cada momento. En el caso del año pasado fue una temporada media atípica, con algo raro de por medio, que es un corte que totalmente se puede dar en este ámbito profesional, y creo que fue un traspié, un sacudón, pero eso no me impidió seguir tratando de crecer o pensar en el crecimiento. Hoy en día estoy en instituto, estoy muy cómodo, y trato de seguir trabajando diariamente, porque todavía tengo cosas para mejorar, y por ahí, si bien uno hace diferencia de instituciones, también se trabaja bien acá. Gastón, lo mejor para vos, lo mejor para Instituto. Están teniendo un buen arranque de temporada. Ojalá que todo el esfuerzo que hace la dirigencia, con Juan Manuel Cavagliato a la cabeza, no solo en poner un buen equipo en la cancha, en lo deportivo, sino también en lo institucional, ojalá que se vea reflejado en los resultados. Un saludo enorme. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande y estamos en contacto. Ahí está Gastón Huelan, el base de Instituto, que tuvo un buen partido, ¿no? Ya tuvo dos buenos